con Alberto Lagos y con Adriana Ríos. Ellos son vecinos de San Martín de los Andes y también son integrantes de la comunidad mapuche curruinca. Hola, muy buenos días, Beto y Adriana. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio acá que nos han brindado para poder exponer nuestra situación. Buenos días. Buenos días a los vecinos. Gracias por el espacio. Vamos a exponer lo que hoy estamos pasando como familia. Dale. La idea es que todos los vecinos entiendan en la situación en que están ustedes. Ustedes están siendo desalojados del lugar que les pertenece. Contá más o menos, porque estuvimos hablando fuera del aire y esto es una madeja de cosas que fueron sucediendo. Para resumir, tus abuelos y tus papás vivían cerca de los callejones en lo que se denomina Chacra 21. De pronto apareció un dueño de algo que había comprado una parte, pero que se adjudica todo. Exacto. La tierra es de la abuela de mi papá. Ella es la dueña, bueno, es ninfa del Carmen Torres, de Sepúlveda. Como pueden ver, los apellidos son gente de acá de San Martín, histórica del pueblo. Bueno, ninfa del Carmen le hereda a mi papá por medio de mi abuelo, la cual en el 89, ¿sí?, aparece esta persona, Sinfrini, a mi papá a decirle que él era, bueno, profesor de la PET, ¿sí? En esos años, cuenta mi papá que la PET estaba en esos años donde está la escuela 86, ahí en La Vega. Aparece a decirle que, bueno, él se tenía que ir de San Martín porque la PET se iba. Entonces mi papá, al no saber leer ni escribir, dice mi papá, bueno, yo le vendo a esta persona porque no quiero que se vaya un maestro del pueblo, porque cómo se va a ir siendo él, que él no había podido tener ese acceso a poder estudiar. Entonces le dice, yo te vendo, dice, el 50% de lo que yo tengo de esa tierra. Y pagámelo como puedas, le dice. Le vende la mitad de un pedazo de la Chacra 21. Exactamente. Pero que a él le correspondía incluso, no es que vendió la parte de su hermano ni de su mamá, sino de lo que a él le correspondía. Exacto. Llegado hace, bueno, el tipo este, le compra a mi papá, hacen un boleto en la escribanía Celave, la cual está mal hecho, porque tampoco especifican metros cuadrados, solo dice que le vende el 50% de indiviso de lo que a él le corresponde. Sobre una porción. El hombre este, ¿qué hace? Se posiciona sobre el callejón de Xinxin, en la entrada del lote, ¿sí? El lote mide 52 metros de ancho, ¿sí? Tiene 1.483 de largo metros, son casi 8 hectáreas el total de esa tierra, lo cual hay más herederos. La parte donde mi papá está, ¿sí?, junto con mi abuela y mi tío, ya fallecido, son 4 hectáreas, ¿sí? Nosotros hace 3 años empezamos a construir nuestra casa, nos posicionamos ahí arriba, en la parte que nos corresponde, lo cual una noche, yo había empezado a construir ya la casa, aparece Sinfrini, y bueno, gracias a un vecino que me comunica, me dice, Beto, se escuchan ruido acá, son las 9 de la noche, no sé si estás vos. Le digo, no estoy ahí, vamos urgente ahí, era Sinfrini desarmándome la casa. De noche. De noche, a las 9 de la noche. Con la mujer, la hija y el yerno. Exacto. Así que desde ese entonces, nosotros no nos fuimos más, tuvimos que armar carpas y quedarnos viviendo en carpa, porque el tipo, yo no podía dejar nada solo, porque el tipo me iba a ir a sacar todo, a desarmar la casa. Lo cual empezamos todo un proceso legal, donde él dice que es dueño de toda la tierra, va, nos denuncia, que le usurpamos la tierra, va y nos denuncia, ¿sí? Lo cual, bueno, comenzó todo este lío. Hace el jueves pasado, nos llega ya una orden de desalojo, lo cual el juez Luciano Sani decreta que la tierra es de él. Lo cual no logramos entender, ni siquiera el abogado que nos está ahora patrocinando, no logramos entender cómo un juez va a darle la tierra a una persona que compró una fracción, pasando por arriba que está mi abuela viva y mi tío Pedro fallecido, o sea, pasando por encima de ellos, que son los otros herederos. ¿Cómo eso no se logra entender? Vemos que el defensor de la otra parte es Saúl Castañeda, ¿sí? vemos cómo hay impuestos municipales año tras año, tenemos cómo han modificado los porcentajes y los titulares de la tierra. Igual para arrancar, el primer documento no especifica la superficie, por ejemplo. No. O sea, yo no compro algo, digo, estamos hablando de la buena fe, ¿no? Yo no compro algo si no dice, che, mirá, compro tanto, de tanto por tanto. Claro, no dice. ¿No? O sea que estamos hablando de algo que viene de arrastre y que evidentemente hay complicidad. Hay mucha complicidad, acá, ¿no? Sí, tanto desde Castañeda, que trabaja dentro del municipio, ¿sí? Y desde la escribanía Celave y Ana Jordán, que están también avalando firmas que están falsificadas. ¿Sí? O sea, falsificaron firmas. Exactamente, además. Sí. Le cuento un poquito al pueblo. Mi tío Pedro, ¿sí? Él se va de muy chiquitito de San Martín de los Andes, se va y hace su vida en Buenos Aires. Él se crió y falleció en Buenos Aires, de hecho. Él hizo su familia allá, falleció allá. El papel este, el que hacen con las firmas falsas, que es para que mi papá pueda vender, ¿sí? Los herederos lo autorizan, en teoría lo autorizarían a mi suegro a vender la tierra. Uh-huh. Sí. Y bueno, el papel que hicieron, aparecen firmas falsificadas de autorización del tío Pedro y de la abuela. Sí, lo cual son todas las firmas falsificadas, porque como son muchos, o sea, son varios herederos, están todas las firmas falsificadas de los herederos. El papel que hacen es una venta de parte indivisa, por tracto abreviado, que dice se ponen de acuerdo para que mi papá pueda vender lo que le vendió, el 50% de lo que a él le correspondía. Bueno, esto se hace en el 90, ¿sí? Lo cual mi tío estaba en Buenos Aires. Mi papá lo conoce físicamente, se conocen aproximadamente en el 2001, 2002, porque mi papá siempre nos contaba que él sabía que tenía un hermano que vivía en Buenos Aires, pero no, nunca lo conoció porque eran chiquitos. A ver, pasando el limpio, tu tío jamás hubiera firmado eso porque estaba en Buenos Aires. Exactamente. No estamos hablando de si estaba de acuerdo o no, él no estaba físicamente acá. Exactamente. No estaba acá. De hecho, todavía no se conocían en ese momento. No, hasta el 2001 más o menos que se conocen, ya de grandes se conocen. Bueno, como le comentaba, él hizo toda su vida en Buenos Aires y falleció en Buenos Aires. Así que, y son firmas que están, bueno, avaladas acá, la doctora que llevó adelante este papel es la doctora Alicia Flores. ¿Sí? Bueno. Vemos que hay acá toda una movida inmobiliaria de que quieren llevar adelante un loteo con la tierra. No hay otra explicación con esto. Lo cual, bueno, nosotros venimos a exponer nuestra situación, a mostrarle al pueblo la estafa que se llevó adelante con mi papá, que la están llevando adelante, por lo cual el juez Luciano Sani le ha dado, que como le decía, no logramos entender cómo da la razón a este Sinfrini, cuando mi tío nunca vendió, ni mi abuela tampoco. Estamos escuchando la historia de ustedes y bueno, venimos de hablar con vecinos de Caleuche. Ahora de pronto tienen interés, después de que un loteo pasando la propiedad de tu familia, ya tiene toda la infraestructura. Exacto. Ya tiene luz, ya tiene gas y sí, demás. De hecho no hay que ser muy suspicaz para decir, che, ahora que tiene todo esto yo lo reclamo y tengo la mitad del negocio hecho porque ya tengo conectividad, tengo servicios y demás. Claro. Aparte tengo comunicación porque es una calle pública el loteo de las vertientes. Exacto, sí. De hecho él hace unos años atrás, ¿qué hace? Compra un lote lindante al nuestro ahí en las vertientes. Le compra un lote a las vertientes para tener el acceso a la parte nuestra y poder entrar a los servicios, porque bueno, es como decía usted, el loteo ya cuenta con todo, hasta con gas ese loteo. Entonces, ¿qué hace? Compra un lote pegado para poder tener acceso. porque ya como contaba, la tierra tiene 52 metros de ancho. Es una lonja, claro, angosta y larga. Exacto, y él está posicionado adelante en Callejón de Xinxin y él no puede hacer un camino sobre 52 metros en un cerro, o sea, es imposible. Entonces, la estrategia de él dice, bueno, compro un lote pegado al otro. Y acá estamos hablando de una red de complicidad que implica desde profesionales como abogados, escribanos, junto con agrimensores que después planifican los loteos, y todo eso avalado por una parte del Estado municipal. Exacto. En este caso. Sí, sí, sí. Por eso pedimos que mañana, bueno... Un apañamiento por parte del gobierno, de la municipalidad, porque, bueno, no puede ser que desde adentro de la municipalidad se hayan modificado los datos de los titulares, de los porcentajes de la tierra de cada uno. Año tras año han ido modificando esos datos, en lo cual no entendemos, no hay otra explicación, sino más que obvio y evidente de todo, ¿no? Nosotros, bueno, queremos exponer esto y que los vecinos sepan cómo se mueve toda la gente de poder, de adinerada, porque esto, el único fin que tiene es lotear todo el terreno y inmobiliaria, es el único fin que tienen ellos, quitándole a la gente histórica, a los antepasados, a la gente nacida y criada de acá de San Martín, haciéndose plata a costillas de terrenos propios. Y bueno, como decía, vemos que tanto el intendente, veo que no hay un control. Se supone que tiene gente. ¿Ustedes, más allá de esta cuestión judicial, tuvieron algún tipo de contacto con personas del municipio? Con el intendente, por ahí. Porque estamos hablando que el abogado de la otra parte, del supuesto comprador de todo, es el subsecretario de gobierno de la municipalidad también. Sí, ¿no? El doctor Castañeda. Exacto. De hecho, el intendente está al tanto porque nosotros le fuimos a presentar todo este caso, ya sabe, pero bueno, dijo, voy a hablar con Saúl a ver cómo se modificó esto, ¿sí? Él lo dijo, voy a hablar con él. Hasta la hora no nos ha dicho por qué se modificaron esos datos. Ustedes como familia, ¿cómo están integrados? ¿Pesa sobre ustedes una orden de desalojo? ¿Cuándo vence la orden? Bueno, la orden de desalojo vence mañana. A partir de mañana nos comunicaron ayer que pueden ir al terreno en cualquier momento y llevar a cabo el desalojo. Somos tres familias viviendo adentro, ¿sí? Porque si bien... nosotros vivimos hace 3 años, pero nunca se dejó la tierra, nunca dejamos de, mis suegros nunca dejaron de ir, de trabajar la tierra, porque siempre se hicieron huertas, ellos siempre vendieron verduras, entonces la tierra nunca se dejó. Nosotros lo que hicimos es hace 3 años construir nuestra casa junto con mi cuñada, y bueno, la casa de mis suegros ya estaba, ¿no? Pero bueno, hay 5 menores, entre ellos un bebé de 3 meses, que bueno, estamos tratando de comunicarnos con Silvia Tello también, que no logramos que nos atienda, explicándole... La secretaria de Desarrollo Social, sí, ¿no? Sí, para explicarle que hay menores que no pueden permitir esto. Hablando, bueno, acá estás con un chiquilín, ¿cómo está compuesta la familia? Para nosotros, bueno, somos mi esposo y nuestros 3 hijos. Ajá. Una nena de 15, un nene de 7 y el bebé de 3 meses. Uh-huh. Está mi cuñada por otro lado con su esposo, el nene de 16 y el nene de 10. Y mis suegros, que son adultos mayores. Ajá. Uh-huh. Bueno, yo también soy integrante de la comunidad curruinca, ¿sí? Por ende, mis hijos son también integrantes de la comunidad curruinca. Y bueno, queremos que esto lo sepan los vecinos, que lo sepa toda la comunidad, lo que hoy se está atravesando y el gobierno que tenemos. Uh-huh. Mañana vence esta, digamos, es la fecha que tiene la orden de desalojo. Ustedes van a estar en el lugar, ¿cuál va a ser la actitud? Digo, porque hay vecinos que están escuchando la radio y algunos solidariamente dice, bueno, nos juntamos por allá, ¿qué es lo que necesitan? Sí, nosotros obviamente que no nos vamos a ir del lugar, vamos a resistir ahí porque es totalmente una injusticia lo que se está llevando adelante, la estafa que se está llevando adelante con mi papá, con mi tío y con mi abuela. Así que cualquiera que nos pueda acompañar, vamos a estar ahí en el lugar, no nos vamos a retirar porque estamos en lo correcto, ni siquiera es que estamos usurpando un lugar, somos mi papá es heredero y es dueño de ahí, entonces no es que estás metido ni siquiera en un lote del Estado ni nada, no, nosotros estamos en lo correcto. Así que nosotros vamos a estar ahí en el lugar. El lugar es en Callejón de Xinxin. Estamos pegado al barrio Las Vertientes. Lo cual el acceso tiene que ser por el barrio Las Vertientes. Hay que subir por el barrio. Y hay un desvío ahí. Exactamente, hay un desvío donde el camino pasa pegado a la línea nuestra. Y ahí está la entrada. Para recordar, el barrio Las Pendientes también es un desarrollo inmobiliario. Y en la segunda, tercer curva ya pueden entrar hacia donde están ustedes. Hacia donde estamos nosotros. Hay un cartel igual que dice Familia Lagos. Está visible el cartel, así que ahí está. Es la entrada donde pueden cualquier vecino que nos quiera acompañar puede entrar. Vamos a estar ahí. Bien. Mañana hay sesión del Consejo Deliberante también, ¿no? No sé si tienen pensado ir por aquel lado también, algunos de la familia, para exponerle a los concejales. Mañana sí, vamos a estar ahí 10:30. Ajá, también. Lo cual vamos a estar, mi papá, vamos a estar yo, y vamos a exponer la situación así como lo estamos poniendo acá. Y bueno, vamos a tener el acompañamiento también de la comunidad, ya que mi esposa, como lo dijo, es de la comunidad Currinca, así que vamos a tener el acompañamiento mañana. Si el vecino puede acercarse acompañar la gente que pueda para que no suceda más esto, que no suceda más que la gente de poder se quiera adueñar con la tierra de la gente del pueblo, porque mi suegro es un ex, jubilado municipal, de hecho, él tenía tierras en el Arenal también, se la cedió al gobierno para construir las dos escuelas que hoy están ahí. Lo podés explicar mejor vos. Mi papá eran los terrenos pegados al vivero. Exacto, claro. Donde hoy está la escuela 188 y se está en 57. Esa tierra, mi papá, él vivió ahí también, pagó impuestos del lugar, tuvo... Lo cual él era, mi papá fue chofer de la intendenta Luzapac en esos entonces. Él era el chofer y le dijeron si podía ceder las tierras para hacer las escuelas. Lo cual le dicen, Moisés, te vamos a dar una casa, ¿sí? Si vos, bueno, cedes este lugar. Agarran a mi papá, le ceden, o sea, ni siquiera le dan, porque hasta hoy día la está pagando la casa, que es en Los Radales. El convenio que a él dijeron, bueno, dános este pedazo de tierra y yo te doy, le dijeron, no le dijeron vas a pagar tu casa, te doy una casa, le dijo Luzapac, ¿sí? Lo cual, como les cuento, hasta hoy día mi papá la está pagando la casa, o sea que ni siquiera es que le dieron nada. Y o sea, él lo cedió donde hoy están la escuela y hay que buscarlo en la municipalidad porque están los impuestos de esos años, tiene que estar el registro de que mi papá pagado impuestos de ese lugar. Mirá que se quemó, primero se inundó y después se quemó el archivo. Sí. Digo, casualmente los archivos se queman, ¿no? Se queman los archivos, sí. Bueno, todo esto tiene una importancia superlativa, el tema de que el abogado de acá, que está metido en todo esto, es también una figura muy importante en el gobierno municipal. Exacto. ¿No? O sea que me parece que el Consejo Deliberante tenía que tomar cartas en el asunto, además de otros organismos como, por ejemplo, la Defensoría del Menor, de la Niñez, digo, estamos hablando de que hay menores, que tampoco es garantía porque lamentablemente vimos que han pasado desalojos en este pueblo, en las condiciones más horrendas, de separar niños de sus madres, de hacerlo a oscuras, todo para beneficiar a un desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí, ¿no? Y los títulos que aparecen y las firmas que aparecen ya es como una metodología, ¿no? De repente aparecen papeles que las propias familias del lugar no saben ni que existen y con todo lo que trae, ¿no? La legalidad, pero la legalidad suele ser puesta de otra manera, ¿no? Quería decir falsificada, bueno, uh-huh. Falsificada. Familia, no sé si quieren agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas. Está la convocatoria mañana 10:30 Consejo Deliberante, y también en el callejón de Chinchina y pegado al Hotel Las Vertientes para poder llegarse y bueno, empujar un poquito entre todos y visibilizar entre todos y todas lo que están padeciendo nuevamente una familia en San Martín de los Andes. Así es. Sí, invitar al vecino, bueno, mañana 10:30, como decía, vamos a estar ahí en el consejo, así que los que puedan estar ahí acompañándonos, y después vamos a estar, como decíamos, en nuestra casa ahí, también firmes, porque, como lo repetí, no nos vamos a ir del lugar, porque es una estafa lo que se está llevando adelante con la tierra esta. Así que, bueno, invitar al vecino que nos pueda acompañar, la verdad, porque ha sido un... Desde el jueves pasado ha sido unos días muy difícil, porque uh-huh. La verdad que uno confía, cree que la justicia hace las cosas bien, y la verdad que vemos que realmente actúan para el poder. Uh-huh. Es muy importante recorrer todos los medios, ¿no? Todos los medios de comunicación, porque hay gente que escucha determinados medios sí, otros medios no. Me parece que esto es importante. Viralizarlo, que manden documentos, que manden audios, también a otros medios, si no se puede, por las redes sociales. ¿Por qué? Porque en ese sentido la gente todavía se conoce acá y es importante saber quién está atrás de cada de estos chanchullos, que lo único que benefician es justamente un negocio, sin importar que una familia se quede sin su tierra o que se quede en la calle. Exacto, sí. Bien, mañana, bueno, estaremos siguiéndolos a ver cualquier novedad. Les pedimos que se comuniquen con la radio y cualquier cosa. Bueno, los micrófonos obviamente están abiertos. Muchísimas gracias, familia. Por favor. Muchas gracias por el espacio, por darnos la oportunidad. Y bueno, nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, como decía mi señora, por el lugar, el espacio y darnos el lugar para poder exponer nuestra situación en la que hoy estamos. Y bueno. Le damos muchas gracias. No, ahí estamos. No, gracias a ustedes. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Bueno, ahí finalizamos la entrevista con Alberto Lagos y Adriana Ríos. Ellos son vecinos de San Martín de los Andes, integrantes de la comunidad Currinca, a punto de ser desalojados y despojados de la tierra de sus abuelos por unos trámites bastante sospechosos. Estamos hablando de firmas falsificadas, estamos hablando de complicidad de abogados, de escribanos y de integrantes del poder político de San Martín de los Andes. Bueno, hablaba la familia del abogado Castañeda, quien es subsecretario de gobierno, nada más y nada menos, en la municipalidad. O sea, desconocer no puede desconocer la situación, ¿no? Digo el intendente, no el subsecretario. Así que veremos cómo se desarrolla el día de mañana en la fecha de finalización, o sea, de efectivización de una orden de desalojo, es a partir del día de mañana, con lo que hay una gran cantidad de niños y niñas en ese lugar, ¿no? Así que llamamos, apelamos a aquellos y aquellas que tienen responsabilidades en esto, ya sea del Poder Judicial, del Poder Policial y del Poder de Gobierno, que se fijen lo que se hizo durante estos años y quiénes son aquellos y aquellas que pertenecen a la tierra, ¿no? En el lugar. Los papeles que vienen y van en algunos momentos, ¿no? Me hace acordar de otra familia del barrio Cantera, de otras situaciones que se han vivido, que de repente aparece un papel firmado por un abogado no sé dónde, o la firma de cediendo las tierras. La cosa es que los actuales, los que viven, no saben y de repente pasan, más que sospechoso. Mañana seguiremos las alternativas en la banca del vecino, de los vecinos y vecinas de Caleuche, y también lo que puedan movilizar los vecinos de la familia Lagos y las integrantes de la familia Lagos. Adriano, nos vamos. Nos vamos. Un programa que hubo un poco de todo, ¿no? Para arrancar el comienzo de las transmisiones de la mañana informativa, arrancamos con las actividades que tienen que ver con los talleres de cerámica y algo más, le podemos decir, porque estamos hablando de circular el conocimiento.